lleva la verdad. Tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar sé que tu alma encontrará, y el secreto al fin sabrás, y es amar. El abismo cruzarás por un puente de cristal, y los ángeles sus alas te darán. Y por fin comprenderás cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar. Acá juntos vamos a lograr que los sueños.